Día, Dardo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Isabel? Bien, Dardo. Bueno, un poco para conocer, vos estuviste allí en Buenos Aires, hicimos nota el otro día cuando vos estabas ya llegando allí a Capital Federal para tener la reunión con el ministro de Agroindustria, Luis Basterra. Sí, correcto. Bien, bueno, Dardo, ¿quiénes estuvieron allí junto con la gente de Federación Agraria y quiénes participaron de esa reunión con Luis Basterra? Y bueno, estaba el ministro, estaba el número 2 del ministerio, que es un hombre que es proveniente de ACA, después estaba el Chino Navarro, que es coordinador del Ministerio del Interior, estaba la gente de Agricultura Familiar, y con respecto al grupo de productores, que estamos nucleados en lo que es Base Federada, estábamos nosotros, estaba la gente de Agricultores Federados Argentinos, que son 18.000 socios, y FECOFE también, así que un arco muy importante de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Dardo, bueno, ¿cómo se desarrolló la reunión? No, esta es una reunión que estaba prevista antes del tratamiento de la segmentación de las retenciones. Fue en un ámbito muy cordial porque con la mayoría de los presentes se ha trabajado desde hace mucho tiempo, así que no hubo grandes, no hubo mucho tiempo de presentaciones, pues ya nos conocemos hace mucho tiempo y se ha gestionado con esta gente. No, no, una reunión muy positiva. No es solo este problema que nos acuce ahora, sino que se crea un ámbito de diálogo y de propuestas para seguir trabajando, ¿no? Dardo, ¿cuál fue, digamos, lo que ustedes le llevaron así como la mayor preocupación? Bueno, básicamente el logro que se tuvo a último momento, inclusive con una gran gestión de Alejandro Topo Rodríguez, nuestro diputado local, que estuvo trabajando prácticamente toda la noche con el ministro en la elaboración de lo que son el artículo 50, fundamentalmente, de esa ley, que es la segmentación de retenciones para los pequeños y medianos productores, que hasta un determinado nivel que todavía no está determinado, les sea devuelto las retenciones. Claro, y pudieron conversar con el ministro con respecto a tener más detalles sobre cómo se va a implementar esta segmentación de retenciones. Sí, ahí se van a formar una comisión con productores y con el Estado. Es decir, por eso te vuelvo a reiterar, esta es la primera reunión de muchas que van a venir en un futuro, ¿no? Ahí nosotros llevamos un trabajo para ver la actualización con respecto a la devolución de retenciones, que fue la última vez que se hizo, fue en el año 2015. Y te recuerdo que en Tandil hubo 400 productores que cobraron esa devolución de retenciones. Y bueno, se están trabajando en los índices, cómo se va a hacer. Todavía no hay un criterio, no sé si va a ser por cantidad de hectáreas, hay una idea de hasta 150 hectáreas y hay otra idea de un determinado tonelaje de grano que sería hasta 600 toneladas por productor. Es decir, Son sí, todavía sí. ideas concreto no hay nada. ¿Y vos considerás, Dardo, cuál de las dos alternativas sería más justa o por lo menos lo que ustedes consideran que sería lo mejor para los pequeños productores? ¿Por cantidad de hectáreas o por cantidad de toneladas? Y es bastante difícil, ¿no? Porque habría que analizarlo bien, y lamentablemente los tiempos son muy cortos, muy muy muy tiranos, digamos, Sí, ¿no? sí. Pero aparentemente sí son las dos ideas más. Una idea que llevamos, que aparentemente el 17% de la producción granaria del país estaría siendo hecha por pequeños productores, así que el Estado no perdería mucha, digamos, capacidad contributiva, porque solamente sobre el 100%, perder una parte del 17% no sería significativa la pérdida en cuanto a recaudación. A mí la verdad que me parece que lo que más complicado es la forma de implementarlo esto. cómo se implementa, cómo se hace la devolución. Sabemos que en algún momento, cuando estaba el ONCA, hubo algunas dificultades. También se habla de que si se hace por cantidad de hectáreas, siempre, viste, como se dice, echa la ley, echa la trampa. Podrían empezar a dividirse grandes, digamos, grande cantidad de hectáreas en diferentes nombres de empresas, productores o lo que sea. No sé ustedes. La idea sería vía AFIP y dentro de los 30 días echa la venta y con liquidación. Ajá. Directamente al CBU del productor. Uh-huh. Por eso te digo, va a haber un trabajo, tener un seguimiento muy importante de la operatoria esta. Sí, y en este artículo también se hablaba de pequeños productores y cooperativas. No me queda claro cómo es esa implementación. ¿Los pequeños productores deberían hacerlo a través de cooperativas o son las dos cosas? No, entiendo que son las dos cosas. Entonces, básicamente, la cooperativa es la que está moviendo o de alguna manera asistiendo financieramente y comercialmente, claro, al pequeño productor, uh-huh, no así el acopio privado, digamos. Es decir, también un poco que está moviendo es el sentido que le quiere dar esta gestión al cooperativismo, ¿no? Claro. El número 2 del ministerio es un hombre que gerente general de ACCA. Y bueno, y ahí estaban. Sí, y director de la bolsa de cereales también. Por supuesto, un hombre, uh-huh, muy conocedor de la realidad. Es decir, acá lo que vemos también, otra característica que observamos, es que hay gente de mucha experiencia, ¿no? Uh-huh. Son iluminados que vienen del exterior a uh-huh, darnos cátedra de algo que abstracto. Acá realmente lo que se ha visto hasta ahora es la gran profesionalidad que hay y la seriedad de muchos. Al menos de lo que estábamos ahí presentes, ¿no? Uh-huh. Dardo, por otro lado, bueno, entiendo que ya seguramente han empezado a evaluar, o lo van a hacer, porque fue el 24 que lo dio a conocer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, un aumento importante en lo que son los impuestos. Bueno, también si uno ve. Aparentemente el proyecto había una segmentación, es decir, básicamente los mayores márgenes de aumento van a ser las propiedades de mayor valor, tanto uh-huh, urbana como urbana. Ajá, y eso bueno, ya estaría segmentado entonces. Estaría segmentado, inclusive estarían exentos del pago del impuesto de aquellos productores de menos de 50 hectáreas. Ajá. Ojo, ¿no? Estamos hablando del proyecto todavía. Sí, bueno, todavía falta la aprobación también, pero ese sería el proyecto. Yo no lo he podido leer en profundidad. Leí que realmente había un impuesto, una suba importante de tasas. Si querés, después te lo mando. Ahí me mandaron ayer el proyecto del Ejecutivo. Bien. Pero lo consideran que en ese sentido no habría preocupación entonces. Sí, preocupación. Bueno, sí, hay, porque a nadie le gusta pagar. Pero bueno, supuestamente la idea es que paguen con mayor porcentaje las propiedades y los campos. Es decir, básicamente creo que hasta más de 2.000 hectáreas tienen un aumento significativo. Uh-huh, más de 2.000 hectáreas son los que tienen el aumento más significativo, claro. Sí. Bien. Dardo, por otro lado, bueno, ya muchos terminando o por lo menos promediando lo que es la cosecha de cebada aquí en nuestra zona y arrancando algunos con el trigo. Más o menos, ¿cuáles son los datos que tenés? ¿Cómo venís viendo esto? Aparentemente hay bastante buenos rines entre cebada entre 4 a 5.000 kilos y uh-huh, algo parecido en trigo. Muchos de los que he hablado hablan de que están mejor de lo que se esperaba. Sí. Bueno, lamentablemente en la gruesa, bueno, hemos tenido granizo, helada, y la sequía nos está pegando bastante feo. Pero bueno, esperemos a ver cuáles son los datos finales, ¿no? Sí, bueno, además de las bajas temperaturas que se están registrando en momentos totalmente atípicos. Realmente las heladas más que tardías son estas. Sí, evidentemente, sí, está muy raro el tiempo y con fenómenos puntuales, en diferencia de 1.000 metros, 2.000 metros, te llueve o te cae piedra o y en otro lugar te llueven 30, 40 milímetros. Uh-huh. Es bastante incierto el sistema. Sí. Bueno, justamente nosotros tenemos el dato de lluvias, del pluviómetro que tenemos allí en la zona del barrio Mirage, que entre el 24 y el 25, bueno, en esa zona llovieron 8 milímetros. ¿Vos tenés algún otro dato, Dardo? Sí, sí, nuestro presidente decretal, Valdir Macaya, siempre nos proporciona todos los datos de la zona, sí, está alrededor de entre 10 y 15 milímetros. Claro. Y en algunos lugares, creo que en Rafa, algo de 20. Uh-huh, uh-huh. No es mucho, pero bueno, no vienen mal tampoco. No, no, es verdad. Bueno, Dardo, te agradecemos muchísimo el contacto. ¿Tenés conocimiento ya de algún productor que haya, te digo, a partir de lo que ha sido esta puesta en vigencia, podemos decir, de retenciones, ya haya comercializado? No. Tengo conocimiento. Uh-huh. Ojo, acá hay que tener un poquito de conocimiento de muchas cosas. A muchos productores le van a descontar las retenciones, pero los exportadores la anotaron con mucha anticipación. Sí, exactamente. Y evidentemente no van a, ellos van a descontar, pero no van a pagar las retenciones, vamos uh-huh. a decir las cosas como son. Esto ya viene del año pasado, cuando las impuso Macri, que el gobierno fue de una manera cómplice que permitió anotar exportaciones el día viernes y el lunes aplicaron las retenciones. Y el Estado perdió más de 2.000 millones de pesos en la recaudación. Así, digamos las cosas como son. Uh-huh. Ya tenemos conocimiento que en enero de este año se estaban anotando exportación de trigo y cebada, porque se preveía que iba a haber retenciones. Uh-huh. Esas anotaciones se hicieron y el productor va a vender, le van a contar retenciones que no las va a pagar el exportador. Sí, sí, claro, las va a pagar no las va a pagar el exportador y se las están liquidando al productor. Sí, uh-huh. Como siempre, el pato de la boda lo paga el productor. Sí, bueno, tendría que llegar el momento en donde el Estado Nacional tome en cuenta esto, con respecto a quienes son, como digo yo, el intermediario, el pasamanos. Exactamente. Como son los exportadores. Estamos cansados de escuchar, no, el campo no liquida divisas, no, el campo. No es el campo el que liquida. El que tiene que liquidar es el exportador, que hasta no hace mucho tiempo tenían la facultad de liquidar las divisas hasta 10 años. Eso no, evidentemente no trasciende públicamente, pero es la verdad que, bueno, que creo que fue la causante del desastre que ha tenido esta última gestión. Claramente los exportadores me parece que tienen muy mejor, es mucho mejor el lobby que tienen que los productores agropecuarios, sin duda. No, el lobby que hacen. Dardo, muchísimas gracias por el contacto, El deseo de felicidad para vos y toda tu audiencia. Igualmente, Dardo, para vos y tu familia. Gracias, muy amable. Gracias a vos.